Domingo. Un fundamento espiritual. La mayoría de nosotros conocemos la historia básica de Daniel y sus amigos, que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, unos 600 años antes de Cristo. Por medio de su fidelidad, Dios usó a estos jóvenes para hacer avanzar sus planes y su misión en Babilonia, la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Sin embargo, en gran medida, las historias de Daniel, Ananías, Misael y Azarías son un tributo a la fiel enseñanza de sus padres. Las familias judías no tomaban livianamente la tarea de instruir a sus hijos. Mucho de esto ocurría mediante el relato de historias, una parte importante de la vida familiar. Los padres debían contar y volver a contar las historias de cómo Dios condujo a su nación en la historia. Los niños debían aprender que el seguir los mandamientos de Dios conduce a la vida, mientras que pasarlos por alto conduce a la muerte. Lee Deuteronomio 6, 6 y 7. Ver también Deuteronomio 4, 9. ¿Qué principio espiritual importante se encuentra aquí, no solo para los niños, sino también para todos nosotros? ¿De qué manera las devociones diarias personales son un medio para aplicar estos principios en nuestras propias vidas? Deuteronomio 6, 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 4, 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los padres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no podrían haber visto qué ocurría con sus hijos, pero mediante la instrucción religiosa, diaria y fiel, les proveyeron un sólido fundamento espiritual para el resto de sus vidas. ¿Cuán importante es que los padres hoy procuren hacer lo mismo con sus propios hijos? Al mismo tiempo, el meditar constantemente en Dios y continuamente recordar los milagros, la bondad y el amor de Dios puede ser de tanto beneficio para los padres como para los hijos, aún para aquellos que no tienen hijos o para aquellos cuyos hijos ya se fueron del hogar. Es muy importante mantener la realidad, la bondad y el poder de Dios ante nosotros todo el tiempo. Después de todo, ¿cómo podemos compartir con otros lo que nosotros mismos no hemos experimentado? ¿Cuán consistente eres tú en tus devociones personales? ¿Cómo pueden ellas ayudar a fortalecer tu fe y hacerte un mejor testigo?